parisino, sino asturiano. Qué triste tan solo estoy. Añoro el suelo lejano, suelo querido de mi amor. Mi linda tierra lejana, de España tú eres clavel. De España, tierra galana, eres la gloria del vergel. Te quiero con alma y pasión, Asturias de mi corazón. Te quiero con mi vida, Asturias mía, tierra querida. Te quiero con alma y pasión, Asturias de mi corazón. Te canto con mil alma, pierdo la calma, quiero volver. Asturias de mi corazón, te canto con mi